Quito soy yo, y Manuela Sáenz es Quito. No es un simple juego de palabras. Somos un solo ser no divisible. Inseparable. Y en esta ciudad milenaria y luminosa me recreo. Contemplo a todos los míos desde sus múltiples esquinas. Los atisbo desde sus lomas humedecidas. Los amo desde ese gigantesco corazón colectivo. Desde la memoria social que salvaguarda mi presencia. Manuela. Mi paso, las sílabas de mi nombre y el transcurso de todas mis derrotas. Manuela Sáenz, la comandante inmortal. Niña Manuela, las maletas están listas para el viaje, pero... ¿Pero qué, Jonatás? ¡Habla! ¿Para quién es esa carta que escondes de espaldas? Jonatás... Es carta del Libertador, mi niña. No quería que se haga más daño. ¡Dámela, Jonatás! ¡Dámela! Mi adorada, ¿por qué no me contestas sobre tu terrible viaje a Londres? Es posible, mi amiga. Vamos, no se venga con enigmas misteriosos. Diga usted la verdad. No se vaya a ninguna parte. Yo la quiero resueltamente. Tú quieres verme con los ojos. Yo también quiero verte y reverte. Tocarte y sentirte. Saborearte y unirte a mí por todos los contactos. ¿A que tú no quieres tanto como yo? Pues bien, es la pura y más cordial verdad. Aprende a amar y no te vayas ni con Dios mismo. Tú me has hecho idólatra de esta humanidad hermosa. El altar en que tú habitas no será profanado por nadie. Manuela, créeme. Te amaré sola y no más. A la mujer única. Simón Bolívar. ¡Jonatás, mi negra! ¡Sí, niña Manuela! ¡Ya no nos vamos a ninguna parte! ¡Buscábamos, Jonatás! ¡Ay, niña! ¿Quién es que le entiende a usted? El 15 de septiembre de 1828 en Bogotá, salvé la vida de Bolívar de manos de los canallas ordenados por Francisco de Paula Santander. Quisieron matarlo para liquidar también a la Gran Colombia. Manuela, sí. Adoro tenerte cerca. Tú llegas y el ambiente se llena del aroma de las flores que nunca olvidas poner en los jarrones. Y también he organizado tus archivos, Libertador. Claro. Algún día estos archivos serán los que guarden la historia de estas jornadas que cambiaron la faz del continente. Te quiero, Manuela. Ay, yo a ti. Manuela, algo pasa allá afuera. ¿Qué sucede? ¡Comandante! ¡El ejército de Francisco de Paula Santander ya está aquí! ¡Van a apresarlo! ¡Huye por la ventana, amor! ¡Todavía estás a tiempo! Y gracias, Manuelita. Usted es la libertadora del Libertador. ¡Ve con Dios, ve! ¡Adiós! ¡Rendite, Bolívar! ¡Mi ejército ha rodeado tus dominios! ¿Dónde estás? ¿Dónde te escondes? ¡Ay, don Francisco de Paula Santander! ¡El Libertador no está aquí! ¡Habla, mujer! ¡Suélteme! ¿Dónde se esconde Bolívar? ¡Suélteme, cobarde! Mujer. ¡Dime dónde está! ¡Usted está cegado por la vanidad! ¡Señor! ¡El general Simón Bolívar ha escapado! ¡Llévense a esta víbora conspiradora! ¡Suélteme! ¡Merece ser una paria, cobarde, que deambule por la vida como una hoja al viento! ¡Suélteme! Acabamos de escuchar Manuela, las cartas de la Libertadora. Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. Bicentenario, vive la independencia.